Es el 43. Tres. Y voy, ¿verdad? Ajá. Bambi. 3, 2. Ah, ¿verdad? ¿Qué dijiste? Ya empezó y lo voy a interrumpir, ¿no es cierto? 3, 2. Pues fíjate que no te iba a interrumpir, soy muy respetuoso. Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos sean a un episodio más del podcast NPR. Yo soy Salvador Murdoqueras y para mí es un enorme privilegio darles la bienvenida a un episodio más que ya es como la antesala a que empiece lo bueno. Esperamos. Esperamos porque todavía hay cosas ahí pendientes, pero bueno, para hablar de lo bueno, qué mejor que mi compadre y amigo allá en la Ciudad de México, La Capirocha. Señor Don Gerardo Taker, ¿cómo estás? Bien, bien, compadre. Yo quería hablar de lo malo, pero bueno, ya me comprometiste a hablar de lo bueno, entonces, pues ya que no, bienvenidos todos. Sí, pues es que ya, o sea, como que ya hace falta. O sea, sí esperamos que no haya, que no pase mayores estas situaciones de los contagios y demás, y que podamos de nuevo ver a Necaxa ya en actividad. Nos quedamos con las ganas, ¿no? Con este amistoso del Atlas, pero bueno, ahorita hablaremos de eso. Por lo pronto, vienen cosas distintas, hay cambios en lo que nos quedamos, que estuvieron buenos los episodios con los invitados, eso queda claro, ¿no? Estuvo chido, por ahí la gente los recibió bien y nos mandó felicitaciones, lo cual agradecemos, pero ahora pues vamos a dedicarnos a platicar del inicio del torneo, de este torneo que tú lo dijiste, Taker, y como que ni siquiera el profe Ibáñez tenía conocimiento, yo no sé de dónde tú sacaste la información, pero al final de cuentas sí le cambiaron el nombre. ¿Cómo surge esto de los Guardianes 2020? Pues mira, en primero así aprenderás a creerme cuando te digo algo, compadre. Pues se supone que el nombre, a mí, te lo voy a decir, no me gusta, se oye hasta feo, y luego el escribirlo con un, en vez de la I ponerle un 1, pero bueno. Se supone que es un homenaje al personal de salud y gente que trabaja en el combate al COVID-19 en primera línea, ¿no? En la primera línea del combate. Se supone que es un homenaje a ellos. Digo, siendo así, poniéndolo así como homenaje, pues está bien, digo, algún reconocimiento. Aunque, pues, a alguien que trabaja en un hospital, sea doctor, sea enfermero, sea personal de limpieza, lo que sea, pues ellos están ahí en la primera línea, ¿no? En la primera línea de combate. No sé qué tanto sea un homenaje o si les ayude en algo, creo que no les ayude en nada, el que el torneo de fútbol se llame Guardianes en honor a ellos, ¿no? O sea, pero bueno, me imagino que es alguna cuestión mediática por parte de la liga o quizás si quieres de carácter social el decir estamos con la comunidad, lo que sea, ¿no? Me parece que es más que nada por ese lado. Te digo, a mí no me gusta el nombre, pero bueno. Y así se va a llamar y ya. Es meramente el apoyo moral, digamos, ¿no? Pero sí, no creo que mejor. No sé, no creo que, o sea, ni siquiera creo que sea cuestiones monetarias o algo, que es donde realmente luego ellos necesitan el apoyo. No sé, sí, bonos, correcto. Material o lo que quieran. Pero bueno, ya no nos vamos a meter en esas honduras. Ah, por lo pronto, lo creo que, oye, es que creo que la liga podía haber hecho algo así. Buscar algún patrocinador, así como está pasando con la Copa GNP por México, que cada gol es donación. Me parece que es a familiares, son becas a hijos de médicos, de esta gente que trabaja en hospitales y estas cuestiones, que se infectaron en su trabajo y murieron. Me parece que cada gol son 50 becas para hijos de estas personas. Entonces creo que la liga podía haber hecho algo así con lo del torneo, ¿no? Buscar algún patrocinador y que de alguna manera se dieran los apoyos, como dices. Pues sí, sí, o sea, ahí es donde dices, bueno, pa, ok. Pero eso sí sería un verdadero apoyo. No sé cómo anden las cuestiones de dineros en federación y lo que quieras, pero pues sí, esa sería una iniciativa distinta, ¿verdad? Pero no sé, vamos a esperar, en una de esas reaccionen y se arma, y nos escuchan aquí y dicen, oye, esos muchachos tienen una buena idea. Esos dos imbéciles acaban de decir algo interesante, ¿no? Pues no sé, pero ojalá que repercuta en algo positivo este cambio de nombre mamalón, porque sí, sí está medio acá, raro, pero pues bueno, eso es para empezar de los cambios que vimos, y otro que pues ya directamente le atañe a Necaxa, es esta cuestión de que llegamos al viernes botanero. Ya Necaxa ahora será transmitido también, bueno, será transmitido por TV Azteca, según lo que me explicaste, y algunos partidos también irán por TUDN. Yo sé, no, yo quiero pensar que no tuvo que ver el que Javi solo estuviera con nosotros, porque lo hayamos quemado. y que pues haya caído la maldición, ¿no?, de la entrevista PR. Pero bueno, yo supongo que sí va a estar en algunos partidos. Pero tú, ¿cómo ves? O sea, ¿nos place esto de estar en TV Azteca? Pues lo que no me place es, a mí en lo personal, es un tanto el día. Digo, a final de cuentas, a mí no me conflictúa nada si es viernes, sábado, domingo, lunes, martes, el día que quieras. Pero el hecho de que se juegue en viernes no termina de convencerme. Quizá porque soy de ideas viejas y creo que el fútbol debe ser el domingo o en su defecto el sábado. De hecho, me gusta más que sea el sábado. Pero yo no tengo ningún problema con TV Azteca. Me gustan las transmisiones de TV Azteca. Quizá lo que no me gusta en ocasiones es la imagen que tiene, como que es muy oscuro, no sé. No, hay algo en las transmisiones de TV Azteca visualmente que no termina por gustarme. Además de que el escudo que ponen de Necaxa, no sé qué filtro le ponen, que se ve siempre muy extraño. Pero digo, no sé quiénes vayan a narrar a Necaxa. No sé si sea la dupla de Warrior y teniendo ahí a David Medrano, o si van a ser Martinoli y Luis García. Si es Martinoli y Luis García, perfecto, porque aun si damos un partido feo no nos aburrimos, ¿no? Uh-huh. Pero no sé, también no sé qué vaya a pasar, porque se supone que lo que nos dijeron, bueno, lo que había adelantado David Medrano propiamente, era que si Necaxa pasaba a TV Azteca y algunos partidos, tal como acabas de decir, se iban a transmitir, se iba a compartir la señal a Televisa, ¿no? Bueno, a TUDN. Ahora que sale el calendario, nos dijeron que otros partidos iban a ser por TV Azteca y por TUDN, pero TUDN está poniendo unos promocionales y unos en su cintillo de información. En TUDN la liga empieza el 25 de julio, es decir, el sábado. Uh-huh. O sea, el partido del jueves sabemos que es el de San Luis, que es por ESPN. El viernes son los dos de Azteca. Y en teoría, si en TUDN empieza el sábado, pues este primero no va a ir por TUDN, solamente por TV Azteca, ¿no? Sí, que llegaron los tamales, compadre. ¿Te pido alguno? Sí, pídeme dos de mole, por favor, porque ya hace un chingo que no como. Dos de mole. Tamal de mole. ¿Y atole? No, yo a eso no le hago, fíjate. No. Pues mira, yo dudo que... Sí está allá afuera, ¿verdad? Pues sí. Pero tú vives tal en cual. Un quinto piso o algo así, ¿o cómo? Yo vivo en un quinto piso, pero pues está gritando aquí abajo. Me voy a mudar al piso 23, compadre. Es buen número. ¿Qué te estaba diciendo? Ah, sí, que yo dudo que sea Martinoli con Luis García, a menos que el equipo rival sea... pues estos de los taquilleros, ¿no? Que a lo mejor no sé si Tigres sea lo suficientemente como que trascendente como para tener a la dupla estelar, digamos, en el comentario, pero pues ya por... Es que no sé siquiera si vayan a viajar, o sea, si están acá en el estadio, pues yo creo que sí sería Warrior y Medrano, ¿no? Porque les queda pues más cerca. Pero sabe, a ver qué pasa. Yo no tengo problema con las transmisiones de Azteca, a mí me gustan en general, ya más allá de que sea con Martinoli, ¿no? Ajá. Me gustan los comentarios, digo, creo que hacen buen ambiente y pues está agradable. El asunto, sí, yo creo que lo que más nos pega, como dices, es el horario, sobre todo para la gente que... Bueno, ahorita de por sí la gente no va a poder viajar, ¿verdad? Pero pero ya cuando se abran las taquillas, pues, a que la gente pueda... Por ahí de abril del año que entra, o mayo. Si mantienen este horario, pues sí va a ser complicado que la gente de fuera pueda hacer el viaje para llegar el viernes. Sobre todo si es a las 7, ¿no? O sea, eso implicaría, pues, perder el viernes desde temprano. Y No sé qué tanto pueda impactar esto en la taquilla más adelante. Por lo pronto... Incluso eso, perdón, eso era tema cuando el torneo pasado, bueno, los últimos dos torneos se jugó mucho en domingo, ¿no? Uh-huh. Y eso era queja, al menos en redes, yo veía varias quejas de necaxistas que no viven en Aguascalientes, porque sabemos que en Aguascalientes no le va la gente al Necaxa. Uh-huh. el hecho de que el jugar el domingo les complicaba el viajar, ¿no? Por la cuestión del regreso a su ciudad de origen. No digo a la Ciudad de México nada más, a otros lugares, incluso algunos que viajan del norte del país. Les complicaba el regreso por la cuestión de lunes en temprano empezar labores, ¿no? Entonces, eso era tema incluso cuando se jugaba en domingo. O sea, para eso el ideal sería el sábado. Sí, lo es y pues yo creo que lo va a seguir siendo. Porque sí, pues sabemos que mucha de la afición de Necaxa viaja para llegar a ver el partido. Entonces, bueno, pues por lo pronto ahorita no será tema, yo creo. Así que a disfrutar de las transmisiones. Ahora sí que ya cada quien prepare su botana. Y me parece interesante lo que están haciendo de las videollamadas, ¿no? Con una afición que meten ahí en las transmisiones. Ojalá esto pueda seguir ahí y que veamos muchas caras conocidas en las transmisiones de los partidos de Necaxa próximos ahí en desde su sala o desde donde vayan a ver el partido. Entonces, bueno, ahí está lo primero. Después, del repaso de la plantilla que hicimos ahí con el profe Ibáñez, todavía ha habido algunos movimientos que pues vale la pena que los mencionemos ya para ver con qué contamos y por ahí plasmar una idea del cuadro titular, ¿no? Que vamos a ver con Necaxa. Esperemos este viernes contra Tigres. Por lo pronto, pues bueno, en cuanto a los porteros, pues ya Ángel Alonso, junto con varios otros, de una vez los mencionamos, tú tenías ahí la lista completa de los chavos que se van como comisionados a Alebrijes a seguir creciendo y tener actividad, porque pues bueno, se dio esta situación del, ¿cómo le llaman? Como alianzas, como un cuadro B, Pues oficialmente es una alianza, ¿no? Aunque no sé si podríamos hablar de que Alebrijes sería una especie de filial de nuestro equipo, no sé. O si nada más es un acuerdo deportivo de te presto estos, claro, Necaxa pensando en que tengan juego, ¿no? Sí, porque ya hace muchos años también existía esto de las filiales, en donde a lo mejor tenías que tener un equipo, ¿no? Referente en la liga de entonces era Primera A. Ahora viene de acá el patrocinio. Toca el de este lado. ¿Alguna vez, alguna vez, por ejemplo, en algún tiempo, Correcaminos fue filial de Necaxa? Te hablo de los últimos años en la Ciudad de México, Correcaminos era filial. Por ejemplo, Iván Vázquez, que era de formación necaxista, pues él ve sus primeros partidos en Correcaminos, ¿no? Después Dorados, por ejemplo, Beto Padilla, igual. Él hace su debut profesional, sí, en ascenso, pero con Dorados, ¿no? Bueno, miento, juega un partido en Necaxa y después va a Dorados un año, regresa a Necaxa. Entonces, eso de las filiales, pues no es nuevo. La lista aquí la tengo, compadre. A ver. Los que viajan a Oaxaca para integrarse a Alebrijes, jugadores de Necaxa, hay que decir, no van vendidos antes de que me digan que los malditos tinajero vendieron a los jóvenes. Ángel Alonso, Víctor Reyes, Jair Cortés, Fernando Plasencia, Edwin Heredia, Carlos Fonseca, Emanuel Quesada, Jesús Ochoa y Ricardo Monreal. La lista de jugadores de Necaxa del equipo sub-20 que van a Alebrijes de Oaxaca. Algunos tuvieron ya participación, desde luego con primer equipo. Ángel Alonso, Jair Cortés, Fernando Plasencia y Ricardo Monreal. Por ahí también Jesús Ochoa, me parece que en Copa también tuvo alguna actividad. Pero vaya, los que más se destacaron me parece que Jair Cortés y Fernando Plasencia, ¿no? Sí, sobre todo Cortés, ¿no? Que incluso ya estaba siendo titular el torneo pasado con Poncho Sosa. Y que, pues tuvo, por ejemplo, yo recuerdo un gran partido que dio en el Azteca ahí contra el América. Por ahí puso a trabajar a Paco Memo. O sea, si no hubiera sido por un par de grandes atajadas de Paco Memo, Jair hubiera mojado en el Estadio Azteca. Entonces, ese es el que a mí, en lo personal, más me duele. Pero, pues ojalá que sí puedan ser titulares allá en Oaxaca y que vean actividad y que sigan creciendo. Porque Yo, tanto Plasencia como Cortés, a mí me parece que tienen buena madera. De Monreal no lo he visto tanto. O sea, yo sí sé que ha tenido buena participación en la sub-20, que es goleador, pero ya cuando le ha tocado oportunidad en el primer equipo no ha tenido tanta suerte. Y lo de Ángel Alonso, pues bueno, por supuesto que se veía como un proyecto interesante para la portería, aunque, bueno, aquí me lo masacraron, ¿no? con el profe. Pero bueno, yo creo que espero que de verdad que les sirva esta experiencia y que puedan seguir surgiendo como jugadores, ¿no? De Necaxa. Entiendo que quizás también sea cuestión de ahorrarse algunos pesos, ¿no? En cuanto a salarios, tal vez. Pero bueno, por las cuestiones de la contingencia y demás, hay que ir saliendo de lo económico también, pian pianito. Oye, dices que te dolió lo de Cortés. Imagínate a él. O sea, termina el Sí. torneo pasado siendo titular y de repente llega la pandemia, se suspende el torneo y al siguiente le dicen vas a Alebrijes de Oaxaca, ¿no? Sí, pero pues ojalá, pues bueno, a final de cuentas ellos quieren jugar y ojalá ya llegue para ser titular, ¿no? O sea, ese sería la cuestión. No, no, ya no, no sé, o sea, que sea indiscutible y que siga pues fogueándose. Pero bueno, digo, sí, sí está feo, como quiera que lo vea uno tratando de sacar el lado positivo, pero pues sí está complicado. Oye, lo de Ángel Alonso, ¿no? Dices que se veía, a más allá que lo masacró el profe Ibáñez, pues nosotros creíamos que podía ser un proyecto a futuro. Ahora, lo que te decía yo antes de que grabáramos, ¿no? Cuando estábamos platicando, en una de esas, Alonso ya no regresa nunca, ¿no? Porque pasó de proyecto a futuro a le trajimos dos jóvenes para ponerlos enfrente de él, ¿no? Sí, la cosa es que acá, o sea, si ellos se van a Alebrijes, es ver qué se queda en la sub-20 de Necaxa, también, ver que, como, porque ese torneo todavía continúa, ¿no? Según yo, o sea, no sé, la liga, ¿cómo le llaman? De ¿De Premier, expansión la nueva? Ah, no, no, no, no, no, no, la, la Premier, la segunda división. eso a ver qué Pero concreta. Necaxa ya no tiene participación en Premier, compadre, ¿Ya desde no? el año pasado. No, en Premier dejaron de participar prácticamente todas las filiales de Liga MX, entre ellas Necaxa, quedaron dos o tres nada más por ahí. Entonces, ¿cuál es el que juegan? El sub-20, pues. Sub-20, sí. Bueno, ese sub-20 hay que ver cómo, con qué se forma, ¿no? El Necaxa y que sigan saliendo jugadores. Que yo creo Pero que. así que me digas, eso sería tema, güey, porque así que me digas que las fuerzas básicas de Necaxa han sacado un montón de jugadores, pues No, no, ¿eh? no. Por ahí los primeros que se veían, ahora los mandas a Alebrijes. Eso es lo que. Sí, porque, digo, ya viendo, ahorita platicábamos, ¿no? Sobre todo en la defensa central, porque ahora que también sale Alexis Doldán, es otro de los cambios que hay ya de últimos. Al cuarto para las 12. Sí, al cuarto para el ratito, me lo mandan a Querétaro a préstamo 6 meses. Y pues a mí me queda la duda de qué va a pasar con la defensa central, porque tenemos a Mario de Luna, Unai Bilbao, que ya está ahora sí confirmadísimo, y Julio González, ¿no? El paraguayo. Y bueno, Unai Bilbao que es español, ¿no? Supongo entonces que los centrales titulares serían Bilbao y González, pero sí. Pues no sé, Y ya tener al supongo. quite ahí a Mario de Luna por si algo sucede. Pero aún así es como, yo siento que faltaría uno más. Y por ahí pensaría que pues, subieran a otro juvenil para cubrir ahí un cuarto puesto, para tener dos por posición, ¿no? Tradicionalmente yo creo Sí. que tienes que tener a dos jugadores por cada posición en el campo. Entonces, a ver qué. Ahí hay un huequito que yo no entiendo. Por lo demás, también llega ahí Dekel Domínguez, que es un lateral izquierdo de Pumas, que había estado jugando en dónde, En si mal Querétaro, ¿no? Lo habían prestado a Querétaro, Querétaro. exacto, y entonces pues ya llega, que por ahí mi fuente Puma, que es Jorchi, a quien le mando un saludo, me decía que hay buenas cosas ahí de Dekel, y que en una de esas le andaba quitando el puesto a los otros dos, a Sandoval y al Jairo, en una de esas se ponía como titular. Habrá que verlo. Yo la neta no tengo ni idea de cómo, qué tan bueno sea. Yo la neta no sabía ni que existía ese güey hasta que conoció Necaxa. Que sea uno más de esos, ¿no? De esos casos de éxito de Necaxa, ojalá. Porque decíamos, ¿no? Que por la izquierda, pues sí estaba como que no nos convencía desde que se fue el Chicote. Alguien de los que quedaron, pues no han estado al mismo nivel. Entonces esperemos que Idekel sea una opción ahí, una sorpresa buena para este torneo. Y pues nada, que por lo pronto pues Claudio Baeza sigue, no se ha movido, esperemos que ya ahí se quede, en garrote se me hay, y que pues ya podamos contar con él para este torneo. ¿Quién más? Bueno, Pacerini ahora sí ya fue oficialmente anunciado, ya está cumplió años acá en el equipo. Ya le hicieron su pastel. Y pues bueno, ya con él. Ah, y me falta uno. El otro delantero que llegó también al final de Ian San Luis. González. Ian González. Ahora sí, ya se ve la defensa. Perdón, el ataque como que un poco más completo. Con buena rotación. Ahora sí, Martín Barragaña no lo tiene tan fácil. Va a No, tener. Barragán no va a jugar, ¿eh? No va a jugar Barragán. Bueno, yo no sé. Yo no estaría tan seguro. En la No. sub-20 necesitan gente porque se les fue Cobián. Ahí por ahí en hubo, te comentaba que hubo un programa de línea de cuatro en el que le dedicaron a Necaxa en TUDN. Ya vamos a hablar de eso, pero por ahí uno de ellos dijo una barbaridad de Barragán que, bueno. Válgame. Bueno, pues nada, creo que ya con eso tenemos el cuadro terminado. Yo no sé, todavía tengo mis dudas en cuanto a qué tanta rotación puedas tener, o sea, tus opciones, porque por ahí, pues, Kevin Mercado, no sé qué tan puesto esté para este torneo. Pues en teoría está fuera todo el torneo, ¿no? Entonces, pues ahí será Zendejas, ¿no? El que tenga la oportunidad, por ahí Yerko Leiva, de los que podamos ver un poquito más para este torneo. En fin, me gusta más hacia el ataque este Necaxa que en la zona baja. Pero pues lo bueno es que Malagón va a tener mucha actividad este torneo y ojalá pueda consolidarse para en primera división ya como un Mira. portero titular. Todo este análisis, compadre, sería más sencillo si no nos hubieran bajado la Copa GNP, para meter al equipo grande, entre comillas, que pierde y la hace de pedo, ¿no? Pero bueno, todo sería más sencillo si hubiéramos visto a Necaxa, incluso si lo hubiéramos visto en ese amistoso contra Atlas, ¿no? A ver, háblame de los amistosos de una vez. Porque, ¿qué hubo como de preparación en esta pretemporada necaxista? Menos el partido este del Atlas, que al final de cuentas se cancela por asuntos covidosos, o al menos eso Pues no hay aparenta. información oficial al respecto, pero sí Pero parece que se sí, habla ¿no? de 8, entre 8 y 12 contagios, ¿no? En Necaxa, o sea que sería brutal eso. Que incluso hay quienes ponen en duda que se vaya a jugar el partido de la jornada contra Tigres. Pretemporada, pues ya sabes, se jugaron 3 partidos de fútbol americano, ya saben, 4 tiempos de 30 minutos. El primero se jugó en Casa Club. No, perdón, el primero se jugó en el Estadio Victoria, se le gana a Querétaro 2-1. Después se juega en Casa Club contra el Atlético de San Luis, gana el Atlético de San Luis 2-1. Por fortuna, no anotó Mauro Quiroga, ya hubiera sido el colmo, ¿no? Que él o no, ya no se hubieran hecho gol, ninguno de los dos anotó. Y finalmente, después de ese partido con San Luis, esa misma semana se viaja a León. Se juega contra la fiera de Don Alex Rodríguez y la fiera de Tu Nachito Ambriz. Se juega en el No Camp. Y pues el marcador, pues sí, pues lo bueno es que tenemos salud, compadre. 5-0 ganó León nada más. Otra vez, Es que es lo otra que les vez decía la León. semana pasada, compadre, que estuvo Lilian Cornejo con nosotros. O sea, León nos gana en Liga, nos gana en Copa, nos gana en amistosos y hasta en I-Liga nos ganó. En Eso canicas, si sí nos jugamos, traen de también nos hijo. gana. Sí, en serio, sí. Todo es culpa del ese de Tu Nachito. La maldición. Bueno, y después, ¿y ya? La maldición del ex aplicaría, como dice Javi Sol. Yo creo que Digo, no sí. es que él nos haya anotado los goles, pero sí nos trae de hijos. Sí, desde que salió de acá. No, León nos trae de hijos desde que estaba él acá también, ¿eh? Sí, también. Entonces, ¿y ya con eso se cumplen las pretemporada para Necaxa? Sí, fueron solo 3 partidos. El cuarto, y suponíamos que último, era el de Atlas, que se cancela el pasado sábado. Bueno, pues ojalá que puedan estar todos listos para... Yo sí vi un video por ahí de las pruebas que se estaban haciendo de COVID, por ahí de Joao Rodríguez. Ajá. Como si le metían el hisopo este hasta... Oh, sí está... No parece una experiencia agradable. Se ve muy tenso. Yo vi de las primeras que hicieron, cuando el equipo mandó el comunicado, mandó un video. Y entonces, incluso todavía ves a Quiroga, a Noya. Vaya, se puede decir al plantel que reportó. De hecho, esas pruebas fueron el día que reportaron, ¿no? Que empezaban pretemporada. Uh-huh. Y sí, no se ve nada cómoda esa prueba. Pero bueno, ojalá que puedan... Que se pueda jugar, ¿no? O sea, que no sé, se recuperen o que ya dejen de tener problemas. Es que no sé, la cuestión es que si dieron positivo, pues tienen que estar aislados. Entonces, que jueguen, pues no va a ser. Por ahí, si llega el partido contra Tigres y faltan X, Y, Z, podríamos pensar que ellos son de los que habrían dado positivo. Claro, si es que esta información se confirma, ¿no? El caso es ese, o sea, ¿es jugar con lo que tengas o reprogramar? O sea, ¿tú qué crees que nos diga la liga? Pues es que si hubo un brote, como dicen, pues yo creo que la liga nos va a reprogramar, ¿no? Porque de lo contrario sería con lo que tienes y meter a chavos de sub-20, que te decía, la cuestión es que los de sub-20 empiezan temporada hasta la jornada 3. Entonces, en 3 semanas más. Bueno, 2 semanas más, ¿no? Entonces, pues sería meter a chavos y sin ritmo. Sin que ritmo. Así que digas que el ritmazo que trae el primer equipo, pues seguramente tampoco, ¿no? Sí, así que digas, qué buena salsa. Se ve que la Necaxa ya viene al 100, pues tampoco. Oye, y suponiendo que todo es felicidad y regocijo, ¿qué cuadro crees que pueda presentar? Por ahí decías que tenías una opción que viste en la tele. Ajá. Pero vamos formando, ¿no? El nuestro. Según tú, ¿quién va en la portería? Malagón, parece que sí, Malagón. Ahí sí. Porque de entrada, Malagón, de los dos que llegaron, Malagón, así que es cuánta experiencia, ¿no? Pero es el que tiene experiencia en primera división, ¿no? Por ahí ha jugado, creo, 10 partidos, algo así. Entonces, Malagón. En la central, pues yo ya te dije, yo creo que va a ser González y Unai, ¿no? La pareja titular. Pues sí, es que sí sería lo lógico. Mario podría ser el tercero. En determinado momento, el día que juegues con 3, a lo mejor juegan los 3, ¿no? Bueno, entrada, sí, coincido. Pues, es que tampoco hay mucho de dónde escoger ahí. Sosa normalmente sí te maneja el 4-4-2. O por ahí un 4-3-3. Dos centrales, sí. Sí, pero bueno, en la lateral derecha, pues esperemos que ya Guzmán esté recuperado, ¿no? Pero, ay, no sé. Es que yo no tengo nada contra él, pero tampoco se me hace un jugador que marque diferencia. También en la semana estuve viendo en TUDN de esos Futen 60, que ya no se llama Futen 60, me tocó ver el partido contra Chivas, aquel en el que Ángel Sepúlveda se ganó la simpatía del aficionado necaxista, que fue un partidazo, eso sí, pero hay un par de errores de Carlos Guzmán que yo no me acordaba, que dije, no mames, así, literal, y disculpen mi francés, ¿no? O sea, y claro, él termina sacando las papas del horno y empata al final, ¿no? Pero en uno de sus 6 partidos, así, en uno de sus 6 partidos, tiene un par de errores que dices, no mames, este güey es de primera división. Digo, no lo voy a juzgar por un partido, ¿no? Pero pues, o sea, ¿crees que va de titular o no? Si está recuperado, me parece que sí va a ser titular. Okay. Espero que lo haga bien y espero que eso que vi, pues, hayan sido un par de errores y nada más, ¿no? La duda, ¿Sandoval por izquierda, Jairo o Idekel? No conozco Idekel, Sandoval no me gusta. Sandoval no me gusta porque, pues, le entra todo por ahí. Entonces, si sin conocer a Idekel, yo diría que Jairo, aunque el 97% de los necaxistas lo odian, ¿no? Uh-huh. Raro, pero... Yo creo que será Sandoval. Bueno, en la media contención, Pues tendría que ser Baeza, sin lugar a dudas. Pero Ajá. acompañado de quién. Podría ser Cabrera, ¿no? Cabrera. Ok. Yo creo que podría ser Cabrera, porque si no, no veo lo que te decía. No, no veo cuándo va a jugar Cabrera, si no juega así. Pues sí. Luego por derecha, Juanito Delgado, ¿no? Yo creo que sería Sin la opción. duda, sí. Y por Sí, sin izquierda, duda. pues ha estado utilizando en los amistosos a Joao. Yo creo que el colombiano va a ser ahí el titular. Sí, está bien físicamente desde el principio, me parece que sí, digo, porque además, sabes, ¿no? Viene un extranjero, traes a un extranjero, pues es para que juegue, porque, y lo traes porque se supone que él puede hacerte diferencia, entonces, esperemos que sea él y que en verdad haga diferencia. Y ya adelante, en el ataque titular, ¿cómo los acomodas? ¿Dos puntas o uno atrás del otro? ¿Tú qué Maxi crees? atrás de Pacerini. Maxi y en punta Pacerini. Ok, me agrada. Aunque la duda sería, y eso también lo decían en el programa de TUDN, el estado físico de Maxi, ya ves que de repente como que se ve pasado de tamales, Bueno, pero no aún sé. así. Pero si no, si Maxi está bien, es que la duda sería, no porque dude de lo que puede hacer Maxi, Maxi ya nos enseñó la clase de jugador que es, la duda sería si esas cuestiones físicas lo dejan ser titular o tiene que ser relevo. Pues ya ahorita, por lo pronto, yo creo que ya le metieron ahí presión, porque este muchacho español, Jean González, pues viene Ajá. trabajando con Sosa desde el ascenso, ¿no? Con San Luis. Entonces es alguien que conoce, que es como de su Ajá, confianza. sí. Y aunque pues yo creo que el torneo pasado, pues también Maxi medio levantó al final, ¿no? O sea, si bien no teníamos buenos resultados, yo creo que Maxi sí recuperó un poco la forma de lo que habíamos visto cuando recién llegó. Entonces, pues ahí será cuestión de que ahora sí que pongan al que esté mejor. Entonces, ahí en el ataque, pues sí tienen la posibilidad de tener a Ian González como banca o pues Martín Barragán, que pues ya es No, como. bueno, ese no va a jugar, compadre. Oye, en una de esas te voy a decir, no sé si Baeza pudiera solo ahí atrás, pero en una de esas, pues, meto a Maxi y adelante, saco a Cabrera y meto a dos puntas, Maxi y enfrente de él Pacerini e Ian González, ¿no? Ya después vemos a quién acomodamos ahí, que le eche la mano a esa, pero Sí, o sea, ya podría ser también. en una variante donde tengas tres atacantes, pues sí Ajá. me parece interesante. Es que no sé si poner uno en como de media punta y dos puntas, o una sola punta y dos abiertos, que es que podrían ser Maxi y Ian González, o sea, y Pacerini al centro. Ahora que decías lo de Ian González, que es de la confianza de Poncho Sosa, desconozco cómo haya sido el trato con San Luis. Tampoco es que me interese mucho, pero no sé, en el papel podríamos pensar que fueron 3 por 2, ¿no? Más allá de algo de dinero, pues llegan Mario de Luna, Unai Bilbao, Ian González, por Noya y Quiroga, ¿no? Más allá del acuerdo económico. Ahora, la cuestión es que los tres que llegan de San Luis fueron dirigidos por Poncho Sosa. Mario de Luna incluso fue dirigido en Necaxa y en San Luis. Y los otros dos fueron dirigidos por él en San Luis, ¿no? En el equipo que Poncho Sosa sube a Liga MX. Sí. Por eso digo que es, o sea, yo siento a este equipo ya con un don de mando de Sosa, ¿no? A diferencia del anterior, yo siento que este ya se ve como más de la confianza de Poncho y Como que, más equipo suyo. ajá, y ahí la cuestión es que a lo mejor estamos dando por hecho que Pacerini va a estar, pero, o sea, tampoco es como que hubiera sido figura con Cruz Azul, ¿no? Le costó Es trabajo. que jugó 40 minutos, o sea, en Cruz Azul no jugó nada. Quizá dicen que el torneo que tuvo Cruz Azul, ¿no? Que no dio chance porque los que estaban adentro nunca aflojaron, pero en Liga Pacerini jugó nada en Cruz Azul. Entraba ya cuando los partidos estaban resueltos y entró así el minuto 85, entró al minuto 89, y pues en ese tiempo es muy difícil que alguien te muestre algo. Por ahí Pacerini jugó en los dos partidos de Conca Champions, que jugó Cruz Azul, y anotó en ambos partidos. Entonces, Pues, o sea, es eso. ¿No jugó porque los otros están muy cabrones? ¿O porque Al parecer. no traen el nivel o el ritmo de la adaptación y lo que quieras? O sea. También puede ser también factor. Sabemos que muchas veces se les complica la adaptación, ¿no? Hablan de que, a diferencia de en otros países en el continente, que aquí es un fútbol más rápido, ¿no? Entonces, también podría ser parte y parte, ¿no? Ahora, lo de. No, bueno, dale, dale, dale. Ahorita Bueno, te digo. eso, entonces así sería como que la alineación que nosotros presumimos inicial, ahí con las dudas en cuanto a la lateral izquierda, y pues pues la central, ¿no? O sea, te digo que el cuadro bajo es a mí el que más dudas me genera. De medio campo para adelante me parece que tienes continuidad y tienes talento. Entonces yo creo que puede ser un buen torneo para Necaxa en ese sentido. Ya esperemos que nos quitemos esta onda de los goles en los primeros 10 minutos y con eso pues podamos tener un equipo que pueda competir bien, ¿no? Y lo suficiente para llegar a liguilla sin ni siquiera pasar por estas cuestiones de la repesca, del repechaje. Sí, coincido. Aunque yo creo que la opción para calificar sería repechaje. Digo, no digo que seamos 11 o 12, pero no creo que estemos dentro de los primeros cuatro, ¿no? Lo que te iba a comentar, lo de Pacerini, punto importante, desde el momento mismo en que llega Pacerini a Necaxa, es tal cual un jugador de Necaxa. ¿A qué me refiero? A que seguro se va en un año. O sea, Pacerini va a estar un año y ya. ¿Por qué? No sé, ¿Por no qué? sé si lo comenté en alguno de los programas anteriores o te lo platiqué a ti en corto. Llega con opción a compra, un año con opción a compra, en 1.5 millones de dólares. Por ahí leí en Twitter algunas opiniones que dicen, sí, no, si la rompe, Necaxa lo vende fácil en el triple. No nos hagamos ilusiones. Aún la rompa, Necaxa no lo va a comprar en 1.5 millones de dólares. O sea, no. Entonces, Pacerini así llega y meta 30 goles, se va en un año. Bueno, ahí está, para que, pues ojalá le saquen provecho, ¿no? En este año y que pueda, pues no sé, significar algo para el Rayo, más allá de que deje o no, o sea, que este no va a ser como negocio, ¿no? Más bien es, Ajá. pues ahora sí, por lo meramente deportivo, para los que dicen, ¿verdad? Exacto. Oye, que por cierto, Pacerini e Ian González llegan a suplir nada más y nada menos que al mejor goleador de Necaxa en la era Tinajero. O sea, en partidos de liga, nadie ha metido más goles que Mauro Quiroga en Necaxa, desde que los Tinajero compraron al equipo. Y hay que hacer mención, desde luego, Mauro jugó un torneo y medio, porque sabemos que se canceló el Clausura 2020, ¿no? Sí, o sea, ni siquiera fue el año completo. Entonces, bueno, ay, ya estoy haciendo un Lolita. Mira, ese es un Lolita ya. Perdóname. Ay. Bueno, la Feria de San Marcos. Ok. Ahora, ¿esa es la alineación que tú viste en la tele, Taker? ¿Le atinamos o qué? No, no le atinamos. En el especial, bueno, en línea de cuatro, Ajá. bueno, quienes tienen TUDN saben que línea de cuatro hay dos versiones diarias, la versión que de TUDN USA y la versión de TUDN México. Esto fue en la de Estados Unidos. Han estado haciendo las últimas 2 semanas especiales. El partido lo parten a la mitad, mitad de un equipo, mitad de otro equipo. El viernes pasado fue en Necaxa y Puebla. Y el 11 que dan el corresponsal de TUDN en Aguascalientes, no recuerdo el nombre ahorita, Ajá. pero da creo que lo conoce don Arturo Reyes. Da su 11, el que podría ser el 11 de Necaxa para el arranque de torneo, pone a Malagón en la puerta. Como centrales pone a Mario de Luna y a Unai Bilbao. En las laterales va Jairo González por un lado y Ricardo Chávez por el otro. Fíjate, nos olvidamos de Ricardo Chávez. No, yo En te medio pregunté. campo, Ajá. David Cabrera y Juan Delgado. No sé por qué, yo creo que, o yo estoy muy imbécil, o lo pusieron aquí mal el gráfico. David Cabrera y Juan Delgado por el centro, Baeza y Joao Rodríguez por las bandas. Me parece Bueno, yo creo que que es. sería Ajá. Baeza por el centro y Delgado por la banda, ¿no? Sí. Y en ataque ponen a Maxi Salas y enfrente de Lucas Pacerini. El que sí coincidimos, creo que coincidimos en esta parte final, y en que dice director técnico Alfonso Sosa. También coincidimos en esto, ¿no? No, pues está, o sea, la cuestión es que pone a ahí en la central de titular a Mario de Luna, pero pues básicamente es muy similar a lo que... Bueno, lo de Ricardo Chávez, o sea, es que te digo, depende de cómo hayan estado trabajando últimamente y de quién está en mejor momento. Ahora, lo de la central de Mario de Luna con Unai, pues lo entenderías porque son los que conoce Poncho Sosa. Uh-huh. Y pues entre ellos supongo que también han trabajado juntos y se conocen también. Entonces, no sé, pero yo creo que tiene más jetatura ahorita González, el paraguayo, que Mario de Luna. No sé, ahí hay que ver qué. Aunque Julio no nos mostró mucho, digo, tampoco tuvo mucha oportunidad de mostrarlo, ¿no? Un torneo corto en el que vas llegando, el mismo caso de Yerko, ¿no? Por ejemplo, pero pues, habrá que ver. Como te dije hace rato, en una de esas nos sale que sí es un crack, ¿no? El torneo pasado en la defensa también, ¿quién mostró algo, no? O sea, con esos goles tan temprano y por ejemplo, la cuestión de la pachanga de la lateral derecha. A Julio González lo pusieron de lateral derecho, lo pusieron de contención, y ya cuando estuvo de central, pues ya estuvo un poco más. Pero el asunto fue que nunca encontró la combinación adecuada ahí para... Entre Noya, Ventura y Julio González, no sabía quién poner en dónde. Los quería poner a todos, pero a la mera hora no le funcionaba ninguno. Entonces era como... Fue el gran conflicto de Poncho Sosa durante lo que... Todo lo que fue el torneo pasado, lo que durara, ¿no? Pero pues sí, yo creo que... Yo pensé que iba a salir con alguna onda de poner ahí de titular a Barragol. No. Ahí sí hubiera sorprendido. Ahí te voy. En el mismo programa estaban en la mesa el profe Bracamontes, Félix Fernández, Pablo Ramírez y José Luis López Salido. López Salido, que me gusta, me agradan mucho sus comentarios, dijo que Necaxa era un muerto, que iba a ver si se alcanzaba a meter a vía repechaje, ¿no? Ok. Fundamentaba esto por los constantes cambios que hay, ¿no? En el plantel que año con año es diferente, ¿no? Por ahí mencionaron que me parece que solamente tres jugadores de... Bueno, no recuerdo ese dato. No, mejor no te miento. La barbaridad, Pablo Ramírez, sí dijo una barbaridad. Cuando empezaron a hablar del equipo, de quiénes habían quedado y quiénes se iban, quiénes habían ido, perdón. Él dijo que con todos estos movimientos, él veía que Martín Barragán iba a ser el referente de Necaxa. Ándale. Sí, de... ¿Qué demonios? O sea, güey, ¿no estás viendo que trajeron a Pacerini y trajeron a Ian González y hasta si quieres Joao Rodríguez? O sea, y estando Maxi, por favor, o sea, referente, ya no digas del equipo, ni siquiera del ataque, ¿no? Al menos yo lo veo así y te lo repito, para mí Barragán va a jugar nada. Yo creo que puede ahí meterse en cuanto a hacer un relevo fructífero, ¿no? Como lo fue en su primera etapa, digamos, con Necaxa positiva, donde incluso se enrachó un rato esos golazos, el recuerdo del de Puebla, por ejemplo. O sea, algo así. O sea, entrando ya al minuto 80, porque además a Poncho Sosa le gusta hacer cambios a partir del minuto 80. Sí. Y por ahí colándose en meter algún par de goles importantes para algún resultado. Yo creo que esa va a ser la función de Barragol en este torneo. La cosa es que pues ahora sí ya con Gian tiene ahí una competencia importante por lo que te decía, ¿no? De que, es que González viene trabajando en el papel con... ni siquiera va a ser el primer cambio, ¿no? Ajá, ese es el asunto. Mira, si Barragán te mete dos o tres partidos este torneo, ya fue mucho. O sea, no va a meter más de dos o tres goles. Bueno, y no es que tenga nada contra Barragán. No, es por... Pero pues, es que, fíjate, cuando se anuncia el regreso de Barragán, Javi Sol puso en Twitter la lista de máximos goleadores de Necaxa, partidos de Liga y Copa, desde el regreso a Primera División, es decir, desde la apertura 2016. Barragán, si no me equivoco, es el segundo en esa lista, solo atrás de Mauro Quiroga. Entonces, podría decir, wow, sí, pero... Pon tú de sus... No tengo el dato aquí, pero creo que eran 16 goles. pero de esos 16, me parece que son 10 en partidos de Copa. Uh-huh. Y todos sabemos que la Copa MX pues es la nueva versión, la versión moderna del torneo nacional de reservas, ¿no? Entonces, creo que son 6 en liga, pero pues no va a llegar en este año, no va a llegar a 6 goles en liga. Pues esa quizás sería su objetivo, ¿no? O sea, su vara que tienen que superar, al menos igualar. El problema que tiene Barragán, y que ya lo habíamos comentado, es que esta vez ni siquiera va a tener Copa para jugar. Eso sí. Porque en este año, temporada 2021, no se va a jugar la Copa MX. La Copa MX regresa para el 22-23. Entonces, yo también por eso veo lo corto del plantel de Necaxa. O sea, a mí se me hace que no tiene tantos cambios también por eso mismo. Porque como nada más tienes liga, pues no necesitas tanta rotación. Quizás, por ahí creo que hay un par de fechas doble, ¿no? Cuando mucho. Hay dos, sí, son solo dos. En este torneo, entonces, pues bueno, no creo que haya necesidad de tantos cambios, salvo que cuestiones de salud entren ahí a meter presión, ¿no? A hacer la necesidad, ya sea por cuestiones de contagios o por lesiones o lo que quieras. Pero ojalá que pueda el cuadro fuerte de Poncho Sosa encontrar continuidad y que no estemos viendo alineaciones diferentes cada semana. Ese es quizás el mayor de los retos de Poncho Sosa, el repetir alineación, porque le costó mucho trabajo el torneo pasado. De acuerdo. Oye, por último, para terminar con esto de línea de cuatro, ajá, por ahí hicieron un enlace con Anselmo Alonso, bueno, una cápsula con Anselmo Alonso, en la que él explica quiénes son sus tres candidatos para ser el MVP de Necaxa en este torneo, es decir, el jugador más valioso, ¿no? Ajá. Yo desde luego coincido con él, tengo los mismos y me parecen obvios, pero no sé cuáles sean los tres tuyos. Mira, te diría Claudio Baeza, Juanito, ajá, Delgado, ajá, y ahí el tercero es el que, no sé, yo tengo una de esas, Malagón. Ok, pues más o menos, nada más uno no coincide. Ajá. Los míos y los mismos que dijo Anselmo Alonso, desde luego Baeza, Delgado y Salas, porque de entrada son tres de los hombres importantes de la plantilla, ¿no? Y son tres que ya estaban, que ya jugaron juntos, entonces sí, ya nos demostraron lo que pueden hacer, ¿no? Entonces, la única diferencia, pues la tuya sería comerse a Malagón en lugar de Maxi. Yo te repito, si Maxi está bien físicamente, no me queda duda que va a ser quizá el referente principal del equipo. Yo a Maxi, te digo, mi único pero con Maxi, más allá incluso de su físico, es la parte mental. O sea, que es muy explosivo y que de repente le cuesta enfocarse, ¿no? En los momentos complicados. O sea, cuando van las cosas bien y vamos ganando y así, se divierte. Se nota que se divierte en lo que hace. Pero ya sí, cuando necesita, tiene la presión de que necesitamos goles, ahí es donde ya se me empieza a quebrar y bueno, para mí eso sería la diferencia. Ojalá que ya... Digo, porque estaba, o sea, chavo cuando llegó a Necaxa también. O sea, no perdamos de vista que tenía que... O sea, más una cuestión años mental de sí, temperamento, sí, es tu duda. Y de madurez. O sea, de asimilar las responsabilidades con más experiencia, ¿no? Que eso solamente te, uh-huh, lo da las experiencias de los partidos. Entonces, yo... Ese es mi pero. Pero ojalá que sea... Necesitamos un referente porque además el hueco que deja Quiroga en el corazón de la afición, pues ahí está, ¿no? Para ver quién es el guapo que se convierte en el nuevo ídolo, ¿no? Para este año futbolístico. De acuerdo. Oye, que lo de Quiroga, punto aparte, pues el festejo era espectacular. Viniendo de un aficionado de los Broncos de Denver, ya sabes, y de Capitanes, ¿no? Pero bueno. O sea, estaban todos, mis equipos estaban cuadrados, maldita, ya me lo descuadraron. Oye, nada más mencionar de estos tres, hay que recordar, Baeza no va a jugar, no puede jugar jornada uno, ¿no? Porque lo expulsaron por doble amarilla en el partido contra Santos. Ah, entonces, pues bueno, ahí Me acordé ahorita de eso. Sí, entonces, sí, en teoría no puede jugar. Ajá. Entonces, ¿quién sería? Todo por una falta de esas medio absurdas en medio campo. Que yo en ese momento mal dije, está bien, porque si no se iba a ir. Y cuando le sacaron la segunda, dije, ya no estuvo tan bien la primera. Pero sí, me parece que, pues, no creo que haya habido cambios en cuestión de la disciplinaria. Entonces, Me parece que con Baeza no contamos en la jornada 1. ¿Entonces quién? ¿Fernando Arce? No, no me gusta Fernando Arce. Pues no, pero ante la ausencia, ¿qué es él o Leiva? Pues Leiva, yo creo. Sí, bueno. Cabrera con Leiva, no sé. Es que ahí viene el asunto, porque el rival en turno no es cosa sencilla. O sea, vamos contra Tigres, que pues ellos sí tuvieron actividad, digamos, de cierto grado de competitividad, de competencia, en esta Copa GNP, ¿no? Que se inventaron. Que terminaron llorando, ¿no? Y terminaron llorando porque, pues, Tigres, grande, ¿no? Sí. Sí, porque, pues, equipo grande, dice. Equipo grande que o sea, le escupe la, ¿cómo dice? Patea la cuna que lo vio nacer. No, bueno, eso y lo de Pizarro, no, de lo de Guido, ¿no? Ajá, sí, que se puso feo, pues, pero como decían por ahí. Oye, pero no es la primera vez que Tigres pierde y hace esas cosas, ¿no? Y que queda como los, o sea, es como Junior Fresa que cae mal, ajá. Que lo tiene todo y de todas maneras es mamón y no le gusta perder. Aquella, hay que recordar que por Tigres es que se dejaron de entregar medallas y trofeo al subcampeón, ¿no? Al menos no en el estadio como se les entregaba. Entonces, porque acuérdate, cuando pierden aquella final con las Chivas de Luis Enrique Santander, con las Chivas, es que sí, se sentían robados, lo que me digas, pero ¿te acuerdas que les ponía, creo que todavía era Decio? No sé si era Decio todavía, o ya Bonilla, le quieren poner la medalla a Edu Vargas y nada, se la quita y se la quieren poner y se la vuelve a quitar y se la vuelven a poner, ¿no? Así como que te cuadras. Sí, así, ¿no? Y una cosa. O sea, esos berrinches. ¿A poco Necaxa hizo eso en Torreón, compadre? No. O sea, te robaron, perdiste, pues ya, aceptas, vamos, agarras tu medallita, tu trofeo, vámonos, ¿no? Sí. O sea, Tigres es de esos equipos que pierden y no quieren salir a la ceremonia de premiación, ¿no? No, y déjate eso, el penoso episodio, ¿no? En Veracruz, de la protesta de los Tiburcios. Que le meten dos goles a un equipo que no estaba jugando. Que estaba parado. Sí, sí. Terrible. Que más allá de los problemas de Veracruz y lo mal que te podía haber caído el dueño o el equipo como tal, oye, eso lo dijimos en su momento, tampoco es de equipo grande, ¿no? Y Tigres sabemos que se quiere vender como equipo grande y pues tan morros. Pero bueno, más allá de este appeal que ahora de chicos malos y de... Pero es que son fresas gandallas, ¿no? el Junior, te digo acá, el mi rey Pabs, que va a competir en rol de chicos malos ahora con los de Mazatlán, ¿no? Que pues, a ver. Pero es que es raro, eso no lo entiendo, porque en realidad el equipo fresa de Monterrey pues sería Rayados, no Tigres. Ah, no, pues es que los dos, pues. O sea, pero Tigres pues es el que tiene el equipo, me parece, ahorita más plagado de estrellas. Yo creo que la plantilla de Tigres está, sí, por una rayita arriba de la de Rayados. Pero bueno, o sea, en cuanto a nivel de fútbol mexicano, pues ahora los malos quieren ser los de Mazatlán acá con una piel como de pirata, de altamar y estas cosas. A ver. Por lo pronto, bueno, igual sigue siendo un plantel fuerte, el de Tigres, y nos vamos a enfrentar contra eso, ¿no? O sea, hay que ver cómo llegan en cuanto a las bajas que pudiera haber por asuntos de contagios en el primer equipo. A lo mejor dos o tres son los que quedan fuera y con eso pues ya disminuye fuertemente el potencial, ¿no? O sea, lo que puedas hacer contra un equipo de Tigres que pues llega un poco más embalado y con más actividad, te digo. ¿Cómo vemos este partido? Sí, o sea, al margen de esas situaciones que platicábamos, lo de Tigres pues es un rival serio, ¿no? Más allá de que se vaya a jugar en el Victoria, más allá de que podamos aquí, de que seamos necaxistas y podamos decir que por favorcito nos vaya bien, pues la plantilla de Tigres pues no es cualquier cosa, en eso sí tenemos que ser muy claros, ¿no? No porque sean unos chillones vamos a decir que es un mal equipo. Y va a ser un partido bien duro, más si se confirma esta cuestión y como dices, dos o tres bajas le restan potencial a nuestro equipo, ¿no? Entonces, que aparte de los equipos que participaron en la Copa GNP, Tigres es el que menos cambio hizo. O sea, daba la impresión que Tigres estaba más adelante en su pretemporada que el resto, porque los partidos que me tocó ver, pues era de que, bueno, te digo, Pumas, Toluca, América, Cruz Azul, Chivas, un equipo en el primer tiempo, 11 cambios al medio tiempo y otro equipo en la segunda mitad. Tigres no, Tigres parecía que estaba en un partido oficial, porque era los titulares, que en apariencia era su mejor cuadro, y cambios, dos o tres cambios ahí a partir del minuto 70. Entonces, Tigres es como si hubiera sido partidos oficiales, o sea, no hizo 20,000 cambios como los otros. Ahora que, gracias a la página, ahorita no tengo exactamente quiénes forman parte de la plantilla de Tigres, porque todavía no tienen nada de las plantillas, pero no sé si hay alguna cara nueva en Tigres que sea de renombre, de esos fichajes que a ellos les gustan hacer, porque ya de por sí los que tenían pues ya eran cosa seria, ¿no? Pues es que creo que es el mismo equipo que tenían, ¿eh? O sea, no hubo muchos movimientos. No recuerdo yo haber visto algún anuncio de que tal llega a Tigres, o en estos partidos haber visto alguna cara nueva. Lo único sería Leo Fernández, ¿no? Que era jugador de Tigres, pero estaba jugando en Toluca. Pero no lo sé. Sería el único. Ahora no sé qué tanto en Toluca lucía Leo Fernández, pero no sé qué tanto vaya a lucir en Tigres. Que ahí también es tema la cuestión de que se habla de que él también acaba de dar positivo por COVID en Tigres. Entonces, ya no sé qué demonios, compadre. Bueno, pero por lo pronto ahí con Aquino, Gignan y compañía, Nahuel Guzmán, o sea, se ve un equipo fuerte, que además pues ya se conocen por lo mismo, ¿no? Pues con esta continuidad que han tenido, pues es un cuadro que se entiende muy bien y pues va a ser un debut complicado, me parece, para Necaxa, que últimamente también la fecha 1 para Necaxa tampoco es que sea sinónimo de derrota. Tiene por ahí, estaba viendo los números, por ahí creo que nada más desde que regresó a Primera División, creo que nada más ha perdido una vez en la fecha 1. Eso, y que a Tigres se le complica esta victoria, ¿no? Sí, sí, sabemos. O sea, que Tigres, historia, Tigres saliendo le cuesta. Sí, sí, sí, Tigres es un gran equipo. Es que también muchas veces la forma de jugar de Tuca Ferretti, ¿no? Porque Tigres es un equipo que te podría jugar a full en casa y fuera, y muchas veces ni en casa lo hace, ¿no? Entonces, creo que por ahí. Te decía, Tigres, desde que se inaugura el Estadio Victoria, Tigres ha jugado 10 veces en el Coloso de la Colonia Héroes, dirían. Solo ha ganado una vez. Y fue en 2010, es decir, con un Necaxa recién regresado a Primera División con Omar Arellano, ¿no? De hecho, es el único partido que... No, me parece que había perdido dos partidos, ¿no, Arellano? Antes de que lo cesen inexplicablemente. Pero bueno, Tigres solo ha ganado una vez en el Estadio Victoria. Fue en 2010, en la apertura de ese año. El 30 de julio gana 2-0 con goles de no me acuerdo quién, pero es el único triunfo de Tigres en el Estadio Victoria. Y ya tiene un rato, entonces. Ya tiene un rato, sí. Sí. Estaba buscando, pero pues no. No tengo nada oficial por ahí. Bueno, Jürgen Damm sabemos que se fue. Hizo todo un TikTok enorme para anunciar su cambio y su llegada a tu Atlanta United. ¿Qué pedo? O sea, que lo regresen, por favor. Oye, que mi Atlanta a nadie le importa, pero está dando vergüenza en el MLS East Pack. Está dando penita ajena. Pues ya sin el técnico, ¿no? El Tata. Ah, pues desde toda la temporada pasada ya estuvo Frank de Boer, entonces. Ah, Frank de Boer. Bueno, pues pues así la cosa con Tigres. De entrada, pues a ver, decíamos, a ver si se puede jugar ese partido. Y si no, pues ahí guardan esta previa para más adelante. Tengo ahí otros datitos interesantes de Tigres. Te decía, solo en 10 partidos en el Victoria solo han ganado uno. Necaxa les ha ganado 6 y 3 han sido empates. Pero también Tigres tiene un triunfo en otro triunfo en Aguascalientes, aunque no fue en el Victoria, fue en el Estadio Olímpico del Instituto Aguascalientense del Deporte, o como se llame. Ajá. No sé bien cómo se llama, no sé si recuerdas aquel tal cual estadio con pista olímpica y con 6 filas de tribuna, ¿no? Eso fue, aquí apunté el dato, en el Clausura 2003, es decir, siendo Necaxa todavía equipo de la capital, alguno de esos partidos que se jugaron en Aguascalientes, el 9 de marzo de 2003 ganó Tigres 2-1. El último antecedente en el Estadio Victoria es en el Apertura 2018, el 25 de agosto de ese año, empate a 1, por Necaxa marcó Víctor Dávila y por Tigres marcó Eduardo Vargas. El último antecedente contra Tigres, sin importar el estadio vaya, es en el Universitario, el Apertura 2019, Tigres gana 3-1 con 3 goles de Guiñac. Ese día por Necaxa marcó Ventura Alvarado en un partido en el que parecía que nos iban a meter 14 uh-huh. goles, ¿no? Sí. Por ahí Guiñac nos mete 3 en 20 minutos y estábamos todos temblando ya, ¿no? Uh-huh. Y por último, este va a ser el partidos oficiales, va a ser el número 66 contra Tigres, el 66 de la historia. La serie, desde luego, es a favor de nuestro equipo, porque Tigres, eso de sus desplantes de equipo grande, nos reímos acá de ellos. De esos 65 partidos que se han disputado hasta ahora, son 61 en partidos de liga, 2 en partidos de Copa, de la Copa, cuando era Copa México todavía, no el Bodrio ahora que es la Copa MX. Y 2 más en Interliga, es decir, 2 oficiales, pero jugados en territorio norteamericano, ¿no? Ok. Que hay que recordar que el torneo pasado tocaba que Tigres visitara acá el Estadio Victoria y ya no llegó ese partido por la suspensión del mismo, ¿no? Entonces. Ahora, que eso es un problema, porque este partido en materia de porcentual es de 6 puntos, porque vale doble. ¿Ah, sí? Sí, es que los partidos, no sé si sabías eso. No, a ver. Lo anunció la liga. Los partidos que ya no se jugaron en el Clausura 2020, cuando se disputen en las mismas condiciones, es decir, localía, o sea, en este caso, Necaxa contra Tigres en el Victoria, está doble para la porcentual. ¿Esto para qué? Igual con las visitas que faltaron, ¿no? La visita de Necaxa a los Mazacotes de Chontepec también contaría doble. Para que al final de este año futbolístico, es decir, de la temporada 2021, se emparejen la cantidad de partidos jugados por todos los equipos en la tabla porcentual. Ok. Bueno, y así, el día en que regrese la cuestión del descenso y eso, y que la tabla porcentual sirva de algo. No, es que okay. Nada más es, padre. ¿Para qué no sirve el porcentaje? Es que no hay descenso, sí. No hay descenso, pero hay multa. Ah. O sea, ¿te acuerdas que podías... Ay, descendí, pero pago y me quedo. Ajá. Pagaba 120 millones de pesos. Pues es eso un poco diferente, porque el que termine la temporada último en la porcentual va a pagar una multa de 120 millones de pesos. El penúltimo va a pagar 80 millones de pesos, si no me equivoco. Y el antepenúltimo va a pagar 40 millones. O sea, que hijos. Para los 3 últimos de la porcentual les va a doler. O sea, si eres quedas en los 3 últimos. Necaxa, por fortuna, no tiene problemas. Ah, estamos bien, ¿no? Muy bien. Estamos por ahí en la posición 9 o 10. Pero los de abajo, si bien no hay descenso, pues abusados, porque te puede costar ahí 40, 80 o 120 millones de pesos. ¿Y quiénes están ahí, sabes? Atlas, Mazatlán, porque hereda lo de Morelia. Por ahí está metido Chivas, ¿eh? Ajá. Y no sé quién más. Si me das un momento, te lo checo. Bueno, vamos. Pero vamos ahora, bien, pero... lo interesante también es que si alguien reincide, por decir, vamos a poner que Atlas queda último de la porcentual este año y tiene que pagar 120 millones de pesos. Si reincide, el año que entra vuelve a quedar último, paga otros 120 más otros 30 de multa por reincidir. O sea que en cuestiones de monetaria sí está fea la cosa, ¿no? ¿Y de esa lana algo se le va al que queda en primer lugar? Eso sí, no sé. No creo. Me imagino que esa va a ser la lana que le van a estar metiendo a la liga de expansión, ¿no? Pues esperemos también. Porque de ahí va a salir eso. Que la liga de expansión, yo no entiendo por qué liga de expansión, si pues no están expandiéndose propiamente. Pero pues es una pachanga, ¿no? Te dicen que van a ser no sé cuántos equipos y que quién sabe cuántas filiales, y luego que nada más 3 filiales, y luego que una filial nada más. Entonces, pues la verdad no sé. Ahora te dicen que son 16 equipos y que de los de Premier no certificaron a no sé cuántos. Entonces, es una pachanga. Lo más llamativo de la Liga de Expansión es que el Atlante regresa a la Ciudad de México, ¿no? Y es parte de esa liga. Ah, sí. Esperemos verlos. Aprende, pronto. Necaxa. Bueno, que aprendan el sentido de regresar a la Ciudad de México y no de jugar en esa liga. No va a pasar, compadre, yo lo sé. Oye, pues ya vamos viendo los comentarios de la banda, ¿te parece? Porque tenemos ahí como que algunas cuestiones que quedaron guardadas desde que empezaron a desfilar nuestros invitados de lujo, a los cuales les agradecemos. Hay algunos comentarios que quisiera que rescatáramos y que leyéramos y diéramos respuesta en esta emisión. Vámonos de atrás para adelante. Por ahí en el programa 39, donde tuvimos a Felipe Morales, Alexander Ríos nos decía, ¿qué tal? Hola, Taker, Murdoch, muchas gracias por hacer posible este podcast. Realmente están haciendo un trabajo maravilloso. Ojalá no lo tomen a mal, pero me parece que los recientes capítulos tienen una mayor calidad que en la anterior etapa del podcast. Sigan con esta inercia de calidad y teniendo invitados que aporten mucho. Hace poco unos chicos de Texas hicieron un podcast con Víctor Lojero como entrevistado. Dijo cosas súper interesantes de su salida y hasta se confesó necaxista. Ojalá pudieran entrevistarlo ustedes y sacarle más provecho a un goleador del club. Otro invitado puede ser Pablo Cuatrochi. Realmente aparece en cualquier podcast que lo inviten. Tan solo busquen en YouTube. Es inmensa la cantidad de apariciones que tiene en diversos podcasts argentinos. Saludos y sigan por este camino. Quizás yo no comento tanto como en años anteriores, pero lo sigo escuchando religiosamente, ya sea aquí o en Spotify. Ah, pues muchos saludos, Alexander Ríos, muchas gracias. ¿Cómo ves? ¿Te gusta Víctor Lojero para invitarlo? Podría ser, si hay disposición, pues, de su parte, pues, desde luego, ¿no? Y que además, sí he visto que por ahí salió, te digo, en la semana que sus redes se vistieron de necaxista otra vez. ¿Ya está retirado, no? ¿O qué? Supongo. No sé. Supondría yo, porque si es jugador de tal lado y pone sus redes de otro equipo, sí sería bastante extraño, ¿no? Sí, su Twitter está muy necaxista. Entonces, pero sí, gracias. Y bueno, de Pablo, pues, obviamente siempre es una opción. Lo hemos tenido en diversos espacios aquí mismo en PR, ¿no? Ahí está la entrevista. Pero nunca en el podcast, Nunca en el podcast, pero pues ahí tenemos entrevistas exclusivas con él y en su casa, nada más. En su casa y en la casa del Necaxa, ¿no? En el Victoria a mí me tocó, ya después. Pero ¿ves? Pues, es que no te habíamos traído al lado oscuro cuando fuimos a su casa. Exactamente, todavía no estaba yo acá en PR, pero bueno, no sé, ¿están las dos en YouTube? En el canal de... Sí, de creo Pasión que Rojiblanca. Sí, están. En YouTube, youtube.com/ Pasión Rojiblanca. Ya saben, como así como nuestras redes, que no nos alcanzó para la última, en YouTube tampoco. Sí, entonces pues por ahí se pueden dar la vuelta. La mía yo sé que sí está, ahí me acuerdo que... Sí están las dos, compadre. Entonces ahí, si se quieren dar una vuelta, pues ahí están. Entonces también... Sí, más adelante, cómo no, sería una para nosotros un lujazo tener nuevamente aquí a Pablo en el podcast. Bueno, aparte siempre, lo hemos dicho, siempre se ha portado muy bien con nosotros. Exactamente. Luego, Kelite Poblano tiene varias participaciones, las cuales le agradecemos. En el episodio 40 nos dejó su propuesta de alineación. Portero Malagón, defensas Carlos Guzmán, Julio César González, Unai Bilbao y Jairo. Medios Delgado, Cabrera, Oyerco, Baeza y Maxi, delanteros Joao Rodríguez y Pacerini. Pues por ahí nada más, pues creo que estamos coincidiendo, ¿no? Nada más en cuanto a la posición, poner a Maxi adelante y Joao como extremo izquierdo. Pero y sí, que le agrega Oyerco, ¿no? Ah, y sí pone la opción de que sea Cabrera o Oyerco junto con Baeza. Entonces, esa es su participación. Luego dice Él mismo llega a Ian González, al final de cuentas, hubiera preferido que hubieran ofrecido lana por Cavalieri y no los 500 mil dólares a pagos. Sosa tiene un gran paquete para armar el equipo, excepto la lateral izquierda, si hay equipo para competir. Ah, excepto la lateral izquierda, si hay equipo para competir. Baeza, estoy de acuerdo con ser el capitán y líder del equipo. La otra buena opción es Guzmán, es líder de vestidor. Aguinaga ha sido el mejor jugador en la historia del Necaxa, ha seguido el equipo desde que regresó a primera y está en el top 5 de los mejores extranjeros que han llegado a México. Y tuvo mucho que ver en el tercer campeonato y en el Mundial de Clubes. Necaxa tenía un equipo discreto y él tenía el peso del equipo. Yo defiendo que es el mayor referente del Necaxa. Nadie como él para recuperar y recorrer el balón con calidad de división. En mi opinión, Basay estará en Necaxa más temprano que tarde y hará un buen papel. Nacho regresará al Necaxa también en algunos años. Y Necaxa estará en los 8 primeros. Depende de Sosa. Si tiene equipo, Joao y Pacerini la van a romper. Salas está en peso ideal y recuperará a nivel. Malagón, excelente arquero, etcétera. Es mi opinión. Bueno, pues muy, muy positivo el Quilite Poblano. Muchas gracias. Y con sus vaticinios en cuanto a los técnicos del futuro, ¿no? Ve a Basay y a Nacho en el equipo. ¿Tú qué dices, Tanker? Pues yo creo que no sé si Basay va a llegar algún día, pero yo creo que Nacho en el futuro sí tendrá alguna otra oportunidad. Claro, a no ser de que se siga cotizando y ya por cuestiones monetarias sea imposible, ¿no? Pues ojalá, mira, lo de Basay sí me es una gran incógnita y la verdad es que sí me emociona, me emocionaría que regresara, pero pues no sabemos mucho de cómo le vaya a ir, ¿no? También te digo que también depende de qué equipo tenga en cuanto a la calidad de sus jugadores. Pero pues estaría padre eventualmente. Rayo Vans hizo aparición para el episodio anterior que tuvimos aquí de invitada a Lilian Cornejo. Dice, se equivoca Fabián. Bueno, nos cita algún par de notas en cuanto a lo que decían algunas jugadoras, ¿no? de Necaxa, de las Centellas, pues, en cuanto a lo que les... Algunas cuestiones de discriminación y de que lo mal que les iba jugando en Liga Femenil. Bueno, pues ahí están. ¿Qué más? Dice, por ejemplo, lo que decía de un sueldo mensual de 3.300 pesos y extrañar a su hijo de 7 años. Llevó a... ¿Quién es la jugadora? Ilse Romo. Que nada más jugó un torneo y... pues ya se acabó. Pues sí, 3.300, pues sí. Son los sueldos que están más o menos manejando ahí en Centellas. Por eso, pues no está fácil, o sea, y no se puede aspirar a traer grandes figuras por lo mismo, ¿no? O sea, pues si no tienes mucho presupuesto para pagarles a las chicas, pues es común que pues traigas a puras jóvenes que puedan ir viviendo su primera experiencia en liga profesional. Y ahí él nos deja el mensaje, dice, se equivoca Fabiola Vargas en decir que Centellas es un equipo formativo, es muy diferente a decir que se está en formación, peor que lo declare ella siendo la cabeza del equipo, es un mal mensaje para el entorno del Necaxa femenil, y ojo, no discuto que sea una realidad por una parte de la directiva del club, pero es algo que no se debe comunicar, y menos por la portavoz, sea una de las impulsoras más importantes del fútbol femenil, quien lo haga, que además en los partidos demuestra lo contrario. A ver, entonces, ya no nos parece, si decimos las cosas como son, está mal también, y si no se dicen, pues también está mal. Entonces, a ver, ahí ya no entendí. Pero pues es la realidad, o sea, es ese el caso, pues. O sea, si a una jugadora le puedes pagar 3.000 pesos al mes, no puedes aspirar a atraer a las grandes figuras del fútbol femenil. Y en ese sentido, por eso es un equipo formativo. Porque pues traes chavitas que quieren entrar al fútbol femenil profesional, pues entonces les das esta formación de convertirlas en jugadoras profesionales. A eso se refiere con ser un equipo formativo. Un equipo en formación, pues es que está en constante formación por lo mismo, porque tienes jugadoras nuevas cada año. Entonces, así es la situación, o sea, si ¿qué le hacemos, pues? Es lo que hay. ¿O tú qué dices, Taker? Coincido, compadre. A mí no me gusta tampoco que lo diga Fabiola Vargas, más allá de que sea cierto. No me gusta la idea de que salga y lo diga así tan abiertamente, ¿no? Pero pues es la realidad. Yo sí prefiero que me digan las cosas como son a que no te las digan, ¿no? Por ejemplo, a mí lo que, y hablando del equipo varonil, muchas veces lo que no me gusta es el hermetismo con el que se manejan. No te va a salir, por ejemplo, Poncho Sosa a decirte X o Y cosa, los directivos, cosas que incluso tendrían que decirte, ¿no? Los partes médicos, varias cuestiones. Entonces, mucho menos te van a decir una situación así. Y en ese sentido me gusta la abertura que tiene Fabiola Vargas para comentarlo. Entonces, pues sí. Ahora, ¿por qué no te gusta que diga que sea un equipo formativo? Porque es como decir que no estás pensando en competir. Más allá de si tienes las herramientas o no para hacerlo, no, pues es, me parece que podría ser como una justificación, ¿no? En vez de decir o dar el mensaje de vamos a competir con lo que tenemos, me parece que es como decir no nos pidan mucho porque somos un equipo formativo. Ok. Ahora, que por otro lado, yo he sido muy crítico de Centellas, ¿no? Y aquí nos hemos reído mucho de los malos resultados y todo eso, pero en realidad en el último año sí se ha visto un cambio en lo que nos presenta Centellas, ¿no? En cada partido. Y de hecho, pues iba pintaba el pasado para ser el mejor torneo de Centellas en lo que va de liga, pero... Don COVID-19 dijo que no. ¿Pero qué? Don COVID-19 dijo que no. Ah, que sí, que no podía ser. Y bueno, la nota que también está ahí en PR de Andrea Villalobos, ¿no? Que de lo difícil que ha sido, que además de Andrea, ella ha estado en, pues creo que desde el inicio del proyecto, en Centellas, es de las poquitas, creo que ella y Brianda, aunque Brianda tuvo un periodo fuera, es de las que... Lucía Muñoz es la otra. Lucía. Parece que son nada más ella y Lucía Muñoz. Ajá, de las que han estado desde el inicio de Centellas, en aquella Copa Gloriosa, ¿no? Copa Femenil, que se jugó toda en un mismo... En una misma semana, creo, algo así, ¿no? En unos cuestión de días. De hecho, toda se jugó en las nuevas instalaciones de la federación, ¿no? Allá en Toluca. Sí, que nos pintaba para un... para ilusionarnos con Centellas y ya luego, pues, pasaron cosas. Se ganan un par de partidos de los tres que se disputan. Sí, pero bueno, así las cosas. Y ya en el... Ah, quería rescatar de los que... De mi columna... un par de comentarios que decía, igual que Lite Poblano, bueno, era mi columna, pero dice: ¿qué tal, Taker? Coincido contigo en tus pronósticos. Agregaría algunas más teniéndole mucha fe al equipo. Probable Maxi Salas recupera su nivel y se vuelve símbolo de equipo. David Cabrera recupera su nivel. Bilbao se vuelve el estandarte en la defensa. Arriesgada, Pacerini, campeón de goleo de Guardianes. Ándale, súper arriesgada. Ian González, relevo de lujo. En pocos minutos anota goles. ¿Qué opinas? Saludos. Bueno. Ahora resulta que yo no nada más soy responsable de mis babosadas, sino también de las tuyas. Y bueno, Miguel Uriel. Bueno, que ahí lo de Pacerini, campeón de goleo, pues sí está arriesgado. La verdad es que... Sí, eso sí. Ojalá. Y en esa nos viéramos, pero bueno. De las otras, pues creo que no está tan descabellado, ¿no? Maxi, Cabrera y Bilbao como el estandarte de la defensa. Pues ojalá también, pero no se ve tan imposible. Miguel Uriel dice: yo opino que una pendejada vender a jugadores del Necaxa y solo pensar en dinero y no en el futuro de la institución deportiva. Lo estúpido, mantener al Necaxa con jugadores de ascenso. Lo mediocre, hacer del Necaxa lo que quieran. Lo mejor, si no vendieran jugadores, el Necaxa ya llevaría como 3 títulos. Bueno, y supongo que vives de los títulos, ¿no? Mira, fácil que Miguel Uriel, dijiste, uh-huh, se compre su equipo y lo administre como él quiera. Que ahorita ya no está tan difícil, supongo, ¿no? Por en las ligas estás, la otra liga que se está formando allá, y la segunda división o tercera división, pues métale solanita, ahí también se puede aplicar todo esto. Ahí y a ver si ganas esa liga y ya con eso vives, ¿no? Sí. Yo no sé, Eso de que si no se vendieran jugadores ya haremos con 3 títulos, pues es que se han vendido unos para que lleguen los otros que ustedes también querían que se quedaran. Y esos se venden para que lleguen otros que también han querido que se queden. Insistimos que es una cadenita, no es acumulativo, sino es intercambios de. Y ahora vienen, pues Paserini, ¿no? O Joao. El punto, muchos dicen, si hubieran mantenido a X, Y, Z y después con los que llegaron, ya hubiéramos tenido un equipazo y tal, tal. Sí, es cierto, pero es como bien dices, RW y X llegaron porque se fue Z y porque se fue B y porque se fue F, si no, no hubieran llegado. Sí, si no, pues mira, partiendo de el equipo que regresa a primera división, o sea, ese primer equipo donde tenías a Barovero en la portería, ¿no? Ahorita tendrías a un Edson Puig de 34 años, por ejemplo, y si no lo vendes, pues después vamos a tener uno de 35 y así, o sea, no sé si hubiera llegado por ahí Víctor Dávila, ya no hubiéramos visto a Brian Fernández, ¿no? En su momento. Porque te mantienes con el mismo equipo, ¿sí? O sea, es como, a ver, cuadremos lo que se dice. Si se pueden comprar es porque se vendieron, nada más. De acuerdo. Entonces, pues bueno, ya, lo mismo de cada, cada 2 semanas ya. Pues nada, ¿tenemos algo en Twitter? En Twitter, pues hay bastantes, voy a tratar de irme rápido. Fíjate, me remonto hasta el 4 de junio. Bote Power, arroba Bote Power. En serio, se merece una buena ronda de aplausos, Mordo Keras y Gerardo Taker, por tan buenos invitados en recientes episodios. Muy agradecido con estos programas tan buenos e interesantes. Felicidades, qué gran esfuerzo. Ya me iba, él mismo dice, ya me iba a poner de dramas por la posible salida de jugadores y los que están yendo, pero con el resurgir del rumor del cambio de nombre, mejor déjenlo ahí. No le hace qué clase de plantel tengamos, con que el equipo exista en primera, me conformo. Ah, mira, aquí hay uno de mi amigo Novak Cagwalt. Novak. Sí. Uy, Mordoqueras. Ahora resulta que si no uso el hashtag PodcastNPR, el Gerardo Taker no te menciona. ¿Cuántas menciones hechas para el olvido? No, pues si quiere me pongo a revisar Twitter. Ah, pues me pongo a revisar su timeline a ver cada cuánto, ¿no? Pero bueno. Tú le contestaste, ¿no? Que era para ubicar los esos. Y sí, hay comentarios. Incluso de gente que conocemos, que estimamos, que a veces al momento los leemos en su momento porque te mencionan, pero al momento de la grabación, pues no tiene el hashtag, no los encuentras, ¿no? En tus notificaciones. Entonces, se leen los que tienen el hashtag porque es más fácil localizarlos de esa manera, ¿no? Pero bueno, yo soy el Gerardo Take, recuérdense. Regresa a Bote Pago y dice: todos los rumores apuntan a que la nueva marca que vestirá Necaxa será Pirma. ¿Qué opinan al respecto? En lo personal, sus jerseys en el ascenso me fascinaron. Esas de cuello tipo polo y las de aniversario fueron una chulada. Pues ya se hizo oficial, ya todos sabemos, en este momento ya se hizo oficial que Necaxa va a vestir Pirma. A mí también me gustaron varios de sus diseños, no sé a ti, Murdoch. E incluso, tal vez, o sea, según yo lo que había visto, es que tal vez al momento que ustedes ya están escuchando esto, ya mostraron la nueva indumentaria de Necaxa. Sí, dicen que se presentaba el lunes, El ¿no? lunes, Ayer lunes. Ok. Baldo Flores, arroba Mega Raven, dice: Podcast NPR, calientito, recién salido del horno. Y a ver, el invitado es. ¡Ah! Se mamó. Nos pone una captura del episodio 38, Necaxismo puro revivido. Que si no me falla es el de Edson Alvarado, Edson ¿no? Alvarado, sí. Ok. Arturo Reyes, arroba Arturo-Reyes-Bajo, el podcast NPR de Pasión Rojiblanca alcanza esta semana uno de sus picos más altos, 6 años de alegría sin sabor. Y aventuras, el esta semana se antoja difícil de superar. Una verdadera maravilla. Espérenlo mañana en Spotify y en pasionrojiblanca.com.mx. Hay que mencionar, ellos dos son patrones, entonces escucharon ese y escuchan todos los episodios con anticipación a que se publique, ¿no? Jesús Reyes Maldonado, arroba Rayotap, dice: señores de Pasión Rojiblanca, el servicio de recordatorio de los nuevos patrones es una labor altruista sin fines de lucro. Les rememora que hoy es día de podcast NPR. Aviéntenlos ya, Taker, a mi ex lagarto de Tabasco, Edson Alvarado. Ok. Es que a veces se me olvida a mí que es martes y sale el miércoles, ¿no? Bueno, ya no ha pasado las últimas semanas. No, ya. Hablo de las últimas dos o tres, ¿no? Regresa Baldo y dice, neta que me van a chiflar, Pasión Rojiblanca. Otro muy, muy buen podcast, recién salidito del horno, con un invitado especial que nos trae muchas historias de esas que enamoraron al equipo. El martes hablaremos más de eso. Igual pone captura de una publicación franca, episodio 39, que es el de Felipe Morales, ¿no? Ajá. Bote Power dice, Quiroga al San Luis, me cae que no somos nada. Pues siempre sí se hizo y pues no coincido con lo de no somos nada, pero acaba de llegar la basura, por cierto. Es que hablando de San Luis y... Ay. Hablando de San Luis, mira, todas las cosas en su lugar. Los tiempos son perfectos, ¿no dicen? Sí. Ok, regresa Baldo y dice, llevo casi 7 meses de no tomar y 4 de no fumar. Y me salen con esto, desalmados, de perdido aguanten a que inicie la temporada. Y era juguito de naranja, es mi versión, y la sostengo. Tentaciones de ser patrón. Esto es en relación a un episodio, un día que, bueno, tuvimos ahí algún problema de logística, o más bien nuestro invitado tuvo un problema de logística. Llegamos a la grabación, tú fuiste el encargado, tú sabes mejor que yo. Llegamos a la grabación y siempre ¿no? ¿Cómo fue? Sí, pues no se pudo ese día y ya reagendamos con el invitado, pero pues ya estábamos ahí y quisimos grabar algo y pues hicimos un episodio exclusivo para Patreones en el que pues hablamos de otras cosas que no tienen que ver con Necaxa y que implicaban sabroso, ¿no? Nuestras bebidas favoritas. Ajá. Sí. Digamos que improvisamos ese día, ¿no? Porque dijimos, sí, ya estamos aquí. Pues la próxima, hoy grabamos algo para los Patreones. Y fue así como charla casual, no sé, habrán sido 40 minutos, algo así. Ahí estuvimos platicando de cosas completamente ajenas al fútbol, ¿no? Ajá. Más okay. O menos. Que ustedes lo hubieran escuchado si fueran patreones. Exactamente. Pero como no son patreones, los que no son, pues no lo escucharon. En relación a ese mismo episodio exclusivo de patreones, pone Arturo Reyes, ya escuchando el contenido exclusivo para Patreon. Y pues nada, sí se puso sabroso. Y pone una foto de una botella de Absolut, no sé a qué viene, pero bueno. Bote Power regresa y dice, ¿quién diría que el máximo promotor de una rivalidad real entre Necaxa y San Luis sería Memo Vázquez? Literalmente es la primera vez que veo con odio a este equipo pedorro. Pues sí, algo hay de eso. Están robando lo que dice Bote Power, es muy cierto, compadre. Tú eras el único promotor de esa rivalidad y Memo Vázquez te dijo, quítate murdo que ahí te voy, ¿no? Así es, para que vean que... Regresa Arturo Reyes, ya escuchando el podcast NPR de esta semana, valió la pena la espera, se va a poner de a peso el asunto, ventajas de ser Patreon. Pone captura de un profe rojiblanco, que es la primera parte de la plática que tuvimos con Julio Ibáñez, con el profe Julio Ibáñez. En donde le repartió a todos, ¿no? Incluida la afición. Y hasta a ti te tocó. No, a mí me tocó en la segunda parte. Ah, compadre. Sí, en la segunda. Regresa Rayotab, dice, parece que sí, Goti, solo esperar que Gerardo Taker no se le olvide que mañana es martes. Pues lo que decía, ¿no? De repente se me olvida, no sé en qué día vivo. La cuarentena. Baldo ponía, it's a good day to be paid Patreon. Y ponía también captura del episodio 40, un profe rojiblanco. @ Chris Heisda pone podcast NPR interrogación, no sé a qué se refería, es una respuesta a Gutenberg. Después yo me quejé de que no estamos en el top 20 de podcast de Spotify. Sí. Algo estamos haciendo mal, pero bueno. Mordok decía que escucha la cotorrisa. Bueno, me voy a saltar ese par de estúpidos. Y voy a seguir con los demás, ¿no? Ajá. Baldo Flores dice, miércoles de podcast NPR y siguen los invitados de lujo esta semana con el profe Ibáñez, no se lo pierdan. Fíjate, Baldo tuvo que ponerlo, miércoles de podcast. O sea, que ese fue uno de los que se me olvidó que el martes era martes, ¿no? Ajá. Rayotab, vamos, patrones de podcast NPR y seguidores de Pasión Rojiblanca. ¿Qué nos cuesta? Apoyemos a Arturo Reyes para que el 2020, cuando menos, nos dé este título. Esto en relación a... Que había, un torneo no sé de cronistas, sí, estuvo bueno. De cronistas de radio, ¿no? Ajá. Y por ahí Arturo llegó hasta cuartos o semis, algo así, ¿no? Sí, y le tocó fuerte porque lo pusieron contra el Morocco, que es un locutor en Monterrey, que había trabajado con La Mole y con, o sea, con gente que tiene, pues, pesados, ¿no? Del grupo de Franco Escamilla. Entonces, pues ahí ya, yo supongo, o sea, supongo que es ese Morocco, ¿no? Porque también en Morocco hay un chorro, pero Escucharon la horda de seguidores, ¿no? sí, por lo que supe, pues yo entendí que era eso, ¿no? Que iba contra alguien de los medios ahí, pues pesados, con muchos buenos amigos famosos. Entonces, pues ya, ahí es donde queda afuera. Pero sí, Arturo se. La banda del apoyo necaxista estuvo presente ahí en ese torneo y que, pues, qué bueno que le fue bien a don Arturo Reyes. O sea, que le echaron un montón a Arturo, pues les voy a decir algo, fíjense, pues qué putos, ¿eh? Perdón por mi francés. Regresa Valdo Flores, que me. ¿Y qué? Y dicen que el podcast NPR no consiente a los patreones. En Sabadaba, papá. Captura de pantalla de Un Profe de Rojiblanco, segunda parte, episodio 41, la segunda parte con Julio Ibáñez, que es donde Julio Ibáñez se entera que me odia. Fíjate, ese les llegó a los patreones en sábado. Con todo y que se publicó igual el día martes, ¿no? Regresa Novak, dice, aprovechando que es. Ah, esto es lo que me comentabas la semana pasada, creo. Aprovechando que es 9 de julio, cumpleaños del máximo ídolo necaxista, me gustaría agregar un comentario del podcast 41. No es reclamo, ni enojo, pero el buen Taker está en un terrible error al pensar que Alex Aguinaga recibe un crédito que no le corresponde. Ah, es un hilo. Dice, pueden preguntarle a cualquiera persona que no le vaya a Necaxa y a todos dirán que el referente es Alex, ni qué decir del aficionado promedio y de hueso colorado. Es verdad, como comentó, no únicamente por él se obtuvieron los tres títulos, pero es un jugador leyenda. Un jugador que pasa 14 años de su vida vistiendo la camiseta de un club y siendo el único con este récord, ¿cómo no ser considerado como referente de todas las generaciones hasta ahora? Aquí hago un paréntesis. No sé si Novak ha escuchado hablar de Nicolás Navarro, pero bueno, ahí se lo dejo. Aguinaga es lo que a Totti, al Roma, Maldini al Milán, Messi al Barcelona. Mencionar el nombre de alguno de ellos es pensar en el escudo de su equipo y jugadores con esa trayectoria, calidad y rendimiento. Hay pocos en los clubes de México. Y si bien las nuevas generaciones están creciendo sin conocer ese dato, él ya se ganó el derecho a ser llamado máximo referente hasta que llegue un jugador y se ponga a la par con estas estadísticas. Hago otra anotación. Nicolás Navarro tiene más partidos y más minutos jugados con Necaxa, Alex Aguinaga. Si a ti no te agrada para considerarlo eso, bueno, pues adelante, tienes el derecho a pensar diferente, pero a nombre de toda la comunidad necaxista, te garantizo que todos lo vemos completamente opuesto a como lo ves tú. Hago otro paréntesis. Novak es, según veo, vocero del aficionado necaxista, ¿ok? Vocero oficial. Finalmente dice recalco, no es ningún reclamo, solo ser válido el derecho a opinar por ser un gran aficionado a su programa. Saludos, Mordoqueras, Gerardo Taker, Aguinaga por siempre el máximo 7. Ok. Yo nunca he dicho que Aguinaga reciba un mérito que no le corresponde. De hecho, el día del profe Ibáñez, yo dije que es posiblemente el mejor jugador en la historia del equipo. Y nunca he negado que sea un referente, es un referente obligado de Necaxa. Es un histórico de Necaxa, una leyenda de Necaxa, sí. Nunca he dicho otra cosa. Lo que yo sostengo es que aquellas, no digo que no haya sea de ellos, pero hay personas que dicen que lo que se ganó por él y nada más por él, cuando no es cierto. O sea, se ganó porque se tenía un equipo fuerte, vaya, desde el staff técnico. Pasando por los integrantes del plantel, ¿no? Entonces, yo nunca le he restado mérito a Aguinaga. Sí, no es santo de mi devoción, pero el que yo viniera aquí a decir que no es un referente de Necaxa o que no es un histórico de Necaxa, pues sería un absurdo, ¿no? O sea, sencillamente. Y pues no, yo no le he quitado mérito, pero tampoco lo tengo en calidad de Dios. Eso creo que queda claro para todos. Lilian Cornejo, arroba Lilian Cornejo F. Ah, estuvo Lilian Cornejo la semana pasada con nosotros. Ponía feliz y muy agradecida por la invitación al podcast NPR. Los invito a escucharlo. Ya está disponible. Eso fue el episodio 42, ¿no? La semana pasada. Así es. En relación a eso, perdón. No, que sí, que así, así es. Ok. Arturo Reyes decía, el podcast NPR esta semana es muy especial. Le tocó a Lilian Cornejo, un gran talento de los medios hidrocálidos, comentarista en cancha de las transmisiones del Club Necaxa y la primera mujer narradora de fútbol de Aguascalientes con Necaxa Femenil. Un honor trabajar con ella. Baldo decía, los secretos de Arturo Reyes y su tiranía de jefe revelados aquí. Escúchelo en el podcast de NPR antes de que se haga serie de Netflix. Rayo Vans de Centellas, arroba Rayo Vans, creo que va por lo que decías que dejó en el sitio. Dice, ya dejé mis comentarios en la página donde no coincido con las declaraciones de Fabiola Varga. Y para muestra un ejemplo, nos pone nos cita un tuit que lleva a la nota del esto, que se publicó en Pasión Rojiblanca también, de André Villalobos, ¿no? Y él mismo dice, buena charla con Lilian Cornejo, saludos, fuerza Centellas. Es todo con el hashtag de Podcast NPR, compadre. Muy bien, pues sí, un repaso que teníamos ahí pendiente y que agradecemos mucho a los que nos dejan sus comentarios y a los que no, pero que también nos escuchan, que sabemos que ahí están. Muchas gracias. Y pues bueno, esperamos ya retomar ritmo de hablar de los partidos, de hablar de fútbol del momento y a ver cómo nos va. Esperamos por lo pronto que sí se juegue este partido contra Tigres, porque pues ya nos hace falta ver al Rayo en acción. Independientemente de si es con victoria, empate o derrota, que podamos vivir, ¿no?, nuevamente un partido con ese tipo de emoción. Y pues bueno, ya nos extendimos este episodio que no tenía así como mucha mucho de tema en general. Hay que hacer dos episodios y no grabamos la semana que entra. No, de hecho, estamos pensando, planeando ahí algo especial con los patrones, sí, para la próxima semana, para que puedan participar en tiempo real en el podcast. Entonces, ahí ya les estaremos avisando por el medio en el cual les hacemos llegar en sus correos ahí el episodio, y por ahí les planteamos la idea que tenemos para una siguiente emisión. Entonces, les vamos a mandar su boleto de avión a todos, ¿verdad? Tienen tiempo para convertirse en patrones esta semana, que por ejemplo, por decirte algo, ya llegaron un par nuevos en este último mes. Entonces, les agradecemos y ya les estaremos integrando a esta invitación que les queremos hacer para el próximo episodio. Y bueno, de nuevo, tienen tiempo para convertirse en patrones y que puedan ser partícipes de esto. Pues nada, tus redes, Taker, ya para irnos despidiendo. Twitter, @GerardoTaker, es @GerardoTaker con K, ya se le saben. Y también, si nos escucharon la semana pasada, ya se le saben que estoy de vacaciones en el Twitter, entonces no voy a contestar esta semana, ni la siguiente, y quizá en un par más, no. Ya, Taker, ya empieza el torneo, ya hay que estar ahí. Oye, compadre, tú sabes que ando ahí haciendo otras cosas bastante interesantes. Bueno, está bien. Que también tienen que ver con esto, pero pues bueno, ya, ¿eh?, ya luego. Sí, para que me digan que ponen en duda mi necaxismo, si supieran cuántas horas le dedico. Bueno, y bueno, a mí me encuentran en @mordoqueras, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en todos lados, y en Facebook, en Mordoqueras Cartoons. Ahí estamos ya esperando, ya ahorita estaremos planeando la caricatura para el regreso al Guardianes 2020 para Necaxa. Entonces, pues ahí estén al pendiente esta semana para ver cuándo se publica la caricatura de esta semana, la primera de este torneo. Esperemos que sí suceda. Ya estamos ahí apuntando algunos detalles, pero pues por lo pronto, pues recordarles que estamos en pasionrojiblanca.com.mx, que nos encuentran en Pasión Rojiblanca, sin la última A, en todas las redes, y que pues ahí estamos a espera de que se unan a nuestro patronaje. Pues nada, empecemos este Guardianes 2020. Con buena cara, ojalá que sea compartido. y. O sea, que compartan el torneo o que sea con partido, con actividad. Con partido en fecha 1 contra Tigres, no. Y que compartido sea este episodio por todos ustedes ahí con sus hermanos necaxistas en Twitter y recordar que estamos en Spotify y demás, ¿no? Pero bueno, gracias a todos por estar con nosotros y. Esto fue el episodio número 43 del podcast NPR. Nos escuchamos la próxima semana con más de Necaxa y más fútbol. Esperemos, por favor, por favor. Bueno, bye. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca, y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.